Amigas, compañeros, compañeras, coetáneos, desconocidos, potenciales amigos, adversarios, espías, organismos de control social, juzgados, secretarías, comisarías y todo el amplio abanico de escuchas. Este programa va por Santiago Maldonado. Este programa va porque no queríamos tener razón. Este programa va por los que intuíamos que el régimen totalitario que hoy gobierna la nación nos iba a sorprender con su grado de violencia, con su grado de autoritarismo, con su grado de corrupción sistémica, estructural, estatal, privada. Y lamentablemente, los débiles, como los que forman parte de este gobierno, optan por transar, por negociar con los poderes represivos. Hagamos una reflexión sociológica. Primero psicológica. El señor que hoy gobierna el régimen totalitario a cargo del Estado Nacional fue secuestrado por una banda de policías. Se besó con ellos. Nunca los condenó. En el fondo de su corazón nunca le pareció demasiado malo lo que le pasó. Porque terminó bien. Algunos terminó consiguiéndoles trabajo. A otros se lo llevó con él a la policía de la ciudad o a los distintos organismos que tuvo de control social, como el espionaje. No nos olvidemos de Ciro James. Este régimen totalitario, débil, tranza con los criminales. Administra los abusos policiales, los envalentona, los tiene de su lado. ¿Por qué? Porque es débil para controlarlos. Porque ante la fortaleza de los aparatos represivos, quien dirige el régimen totalitario retrocede. Abundan no solamente los fondos millonarios en dólares derivados a esta nueva fuerza adicto totalitaria. Es un buen presidente, dicen los garroteros. Y prometen más dura, más dura. Y falta Santiago Maldonado, que no está desaparecido. Fue forzado a desaparecer. ¿Forzado por quién? Forzado por los agentes del Estado. Forzado por un viceministro de Seguridad que dirigió en persona el operativo de exterminio. Avalado por el presidente de la nación, sostenido por los medios masivos puestos al servicio del régimen totalitario, avasallando, basureando, denigrando, bajándole el precio a una desaparición forzada de democracia. Llevada a cabo, esta vez, por el Estado Nacional, que impunemente lo exhibe como un triunfo. Esto es lo que se vota en la Argentina hoy. ¿Este régimen totalitario es una dictadura? No, no, no es una dictadura. Es un régimen totalitario que ganó con los votos legítimos del sistema democrático que todos aceptamos y deberá permanecer hasta el último minuto de su mandato. Y eso lo sostenemos como demócratas porque por algo luchamos. Para que no vinieran botas o artilugios extraños a derrocar gobiernos. Como tampoco desde el régimen totalitario se puede admitir que se utilicen elementos extraños a la Constitución Nacional para avanzar sobre institutos como el Ministerio Público Fiscal. Como tampoco se puede desde el Estado Nacional sacar una ley donde se impide el blanqueo de capitales a familiares y amigos y sean los primeros en blanquear, incluido el presidente de la nación y toda su familia, mediante un decreto contradiciendo una ley nacional, al solo efecto de avalar blanqueamiento de dinero puro. Puro no por su origen, es puro por la evasión impositiva, por el ocultamiento. Y el régimen totalitario lo sabe, vende globos y vende sonrisas. Impunemente dice, vamos a tirar 76 millones de pesos por día en la provincia de Buenos Aires para ganar las elecciones. Lo dicen directamente. O sea, en eso se han copiado en el estilo americano. O sea, el norteamericano mata niños, descuartiza pueblos, devasta tierra, se apodera de personas y libertades, pero te lo dice. Y el régimen que nos gobierna siente una autoridad, una legitimación para llevar adelante estos atropellos de una manera cínica. Así que bueno, por eso sostenemos la Marsellesa, no porque esto sea una tiranía, no porque esto sea un ejército de ocupación sobre una tierra libre, no, porque es un régimen totalitario que está ocupando los espacios de derechos conquistados por toda la nación argentina. Y los está ocupando con fuerzas policiales, con represión y desaparición forzosa. Por eso nos sentimos extranjeros en nuestra tierra. No porque haya un ejército de ocupación extranjera, porque todos somos enemigos de este régimen de los pocos. Bueno, América resiste, nos habíamos olvidado. Esta es la vuelta número 114, hoy es 28 de agosto del año 2017. Transmitimos desde este espacio multicomunicacional, que es la retaguardia, activo, abarcativo y comprensivo. No neutral, como tampoco es neutral quien les habla ni el programa que se conduce. Transmitimos desde el estudio Víctor Basterra, hoy más que nunca, ¿no? Una persona que debe sentirse a su vez no solamente interpelada, como se sienten todos los héroes de la democracia, que luego de 40 años de lucha suponían que algunas cosas no se iban a volver a repetir. Una persona que desde las catacumbas de la ESMA emerge con la astucia del sobreviviente, munido de fotos, de historias, de personas, de criminales, de desaparecidos, que se transforman en juicios, aún hoy día. Una extraña condición de una persona común, ¿no? Ser víctima, testigo y querellante, y perdurar en ello. Y ver que aún no se ha conseguido justicia. Y está Luciano Arruga. Hoy Lucianito Hoy es 28 de agosto. Desde las 17 horas, aquí en Capital Federal, en la Plaza de Mayo, se está llevando adelante la marcha contra el gatillo fácil. Esto se replica en la ciudad de Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, en Mendoza, en Tucumán. Y en cada placita y en cada lugar donde los millones y millones de lucianos arrugas, chicos con deseos de vivir, chicos potencialmente sanos, con una vida por delante, la vieron tronchada por las mafias policiales. Simplemente por el hecho de negarse a ser soldadito. Y hasta que los gobiernos tomen el toro por las astas y dirijan las policías, los gobiernos están dirigidos por las policías. No por los kirchneristas, no por los peronistas, no por los macristas, no por los radicales, no por los militares. Este gobierno débil desaprovecha la oportunidad. Los lleva. Los manda contra la gente, contra el pueblo. Se va a arrepentir. Estoy seguro. Más tarde o más temprano que tarde se va a arrepentir. Porque realmente esa gente muerde la mano que le da de comer. Ya lo vas a ver. ¿Y qué decimos, Luciano Arruga? Imputaron a 28 policías rosarinos por desaparición forzada de un joven que apareció muerto. El joven de 20 años, cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná, había estado detenido 2 días en la comisaría séptima de Rosario, donde recibió golpes y torturas por parte de los policías de esa repartición. La policía de Santa Fe aseguró que había sido liberado a la madrugada del día posterior a su detención. Y ahora sí, vamos con el... Reflexionemos sobre la debilidad de los gobiernos. Negocian con las policías porque no las pueden manejar. Y esas policías los van a terminar manejando a ellos. Policías, gendarmes, prefectos, policías... Cualquier cosa... ejército de policías privados. Aparatos de inteligencia en manos de privados. Sin ton ni son, sin control ninguno. Ah, listo, el Macri, ¿eh? Muy bueno, te felicito, amigo. Y a los radicales que son macristas, vamos a hacerles escuchar el reporte número 1. Para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites del oficialismo, por un lado, ¿sí? Y otro, la derecha, por otro lado. La derecha, Macri, por ejemplo, no podemos traicionar nuestros principios. Otra candidata, la doctora Carrió. Enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto enemigo, porque es hipócrita. Dijo siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es hipocresía, es lo que no se siente. Esa es la vieja política. ¿Por qué? Porque a la otra carrera le va a ganar muy fácil. Porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Hay que reconocer el triunfo de los crápulas. En este caso, la doctora Carrió ganó y contradice a uno de los héroes de la democracia, a Raúl Alfonsín. Como decíamos, esto es América Resiste. ¿Y cómo resistimos? Nosotros resistimos con noticias, denuncias, reportes desde el lugar de los hechos. Tratamos de hacer un periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Vamos los jueves, se repite, de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Gracias a qué? Gracias a Natacha Bianchi, con quien todo esto sería puro humo. Nada. Pero como es un todo, y es un todo de una realidad espiralada que repite eventos y no de la misma forma cronológica, vamos a escuchar el tema número 1, Maldición de Berlín. Thank you. vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Ese error entregamos grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Si nos quedó el maleficio brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, hoy les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un niño de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Maldición de Malinche. Al régimen totalitario. Bueno, y siguen pasando cosas en Paraguay, como en toda Latinoamérica y en el planeta todo. Hoy vamos a hacer una recorrida por Paraguay, por Estados Unidos, por España, por la historia y por muchos eventos, como son aquellas consignas que muchas veces se despliegan, las cuales poco se sabe, ¿no? Poco se sabe, está bien, por un tema hasta generacional, tal vez. Mientras tanto, como decíamos, en Paraguay siguen pasando cosas y tenemos que el fantasmal ejército del pueblo paraguayo sigue tomando acciones, y ahora parece ser que ha secuestrado gente y despegado cobrando impuestos entre los explotadores de la tierra, ¿no? Que tampoco explotadores gigantes, sino algunos ojeros, menonitas, y toda esa cantidad de gente que está adentro de Paraguay. Así que vamos a escuchar entonces el reporte número 2. Vamos con el móvil de Julio César. Sí, bueno, ya enseguida comienza la conferencia de prensa sobre se les expresa a un ciudadano menonita, fiscal Juan Casal, escuchamos. Bueno, estamos con un supuesto hecho de secuestro ocurrido ayer en la noche estamos realizando toda la tarea investigativa y de prevención en la zona. Ya ocurrió el hecho, se está cubriendo todas las áreas, se está trabajando de forma combinada. La gente de la Fuerza de Tarea Conjunta, el coronel Héctor Grau, la gente de la Policía Nacional del Departamento de Distrito y de Sofía, y nosotros por el lado del Ministerio Público tenemos un equipo de trabajo realizado, empezado por Alberto Torre, quien está realizando diligencia también en esa causa en este momento, y vamos a estar realizando todo lo posible para tratar de recuperar a esta persona. El jefe local también, el comisario, fue orinando a policía local, y la consulta de TN está abierto de esto para poder cerrar, y fue a la tarde hacer una nueva... ¿Ya hubo consejos de tener el concepto? No podemos dar de eso, lastimosamente. Podemos referir a si puede perjudicar nuestro estado. Lo que puede dar es un redondeo. Lo que estos son los trabajos que se están realizando. Acá el coronel Grau está llevando. No contenía el papel, coronel Grau. Bien, en este momento los papeles están siendo analizados por la gente criminalística y el Ministerio Público. Posteriormente ya vamos a hacer una declaración con respecto a contenidos. Que normalmente sigue siendo el contenido del mismo de siempre. No hay mayor novedad con respecto al contenido. ¿Cuántos atletas fueron? ¿Cinco encontrados? Son cinco, pero con el mismo contenido, no hay diferencia. ¿De la acción ustedes pueden decir que se trata de un objeto original del EPP, podría ser una réplica? Y yo puedo dejar esto a mano todavía la gente criminalística que nos dé mejores datos. Todavía no podemos ser concluyentes en eso. Le pido un poco de paciencia en ese sentido. En este momento las tareas propias de la búsqueda de esta persona están siendo ejecutadas intensamente. Y también apelo a su comprensión porque no puedo dar mayores detalles con respecto a las operaciones propiamente dichas. Un sobrevuelo, coronel, de un helicóptero. ¿Lo están haciendo en la zona donde se produjo un secuestro ya hacia el departamento de protección? Estamos haciendo sobrevuelos en toda la zona de reconocimiento. Eso es parte del plan que lógicamente ustedes entenderán que no voy a entrar en más detalles. Pero y vamos a continuar. ¿Podría registrar con fotos de ese secuestro, testigos? No tenemos un testigo directo, lo que las informaciones preliminares dicen que no hubieron testigos, solamente ya se encontraron. Ya luego, ¿qué dice el plural de estas personas? Bueno, ya luego. Bueno, como escucharán, tenemos un bicho, tenemos una avispa, no es una avispa, es como un chinche que está metida dentro de la consola y que nos está aturdiendo. Pero bueno, esto es una trinchera, esto no es otra cosa más que una trinchera, y desde acá seguimos comunicando, así que les pedimos, por favor, superen esa barrera de esta fritura que aparece cada tanto. Porque si esto no sale muy bien, y bueno, el próximo saldrá mejor, pero que desde acá se están haciendo todos los intentos para que llegue completo el mensaje que estamos mandando, doy fe que se están haciendo. Lo humano, hasta lo más humano. Así que bueno, vamos a escuchar un tema. Hay Zita Rosa, ¿no? Hay Alfredo Zita Rosa, uruguayo, cantautor, periodista, escritor, poeta, revolucionario de la América Latina. Y hizo un tema muy lindo que se llama Décimas. Este es el tema número 2. Allá en Nipagua hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo con gema, porque hay olvidos que queman y memorias que engrandecen cosas. De sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormenta, laten en su vida lenta los estrépitos del cuerpo, pudo engendrar en su cielo la montonera aurora, y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora.

da rienda suelta a las policías porque supone que va a conseguir impunidad y control social. No sé, no sé. La debilidad política apoyada solamente en las balas, hay un límite. Hay un límite, señores del régimen totalitario que gobierna. ¿Cuántos van a matar de nosotros? De nosotros digo los comunes, ¿no? Obviamente, no ustedes. O sea, ustedes ven una amenaza con un chico inocente, y lo quieren disfrazar impunemente de guerrillero, de agente de la FARC. No tiene límites. No tiene límites. Y así, sin límites, va a ser la respuesta, más tarde o más temprano. Van a tener que rendir cuentas de lo que están haciendo. Pero eso es seguro, va a pasar. Va a pasar. Bueno, y como sigue el desprecio desde el Estado Nacional, vamos a escuchar qué pasó en una reunión entre familiares de detenidos desaparecidos, distintos organismos, que se pretendía tener una conversación, una interpelación sobre el tema Santiago Maldonado con el ministro de Justicia o de Injusticia, Garabano. Este es el audio número 4. Lo que más importante que hoy fue el ministro de Justicia, que abogaste del tema y recibió. El hecho de que no esté, lo tomamos como una respuesta. Creo que corresponde que Darío concluya acá y si lo quiere recibir. O sea, yo le estoy transmitiendo. Nosotros hemos votado algo. Y eso, de parte de la circunstancia, de parte del gobierno, no se planteó. Bueno, un tema. Primero, nosotros estamos aquí para escucharlo desde ya. Obviamente que tenía. La señora pedía una reunión con el ministro no pudo asistir, pero estamos acá, los funcionarios de primera y segunda línea de las áreas correspondientes, por si quieren hacer los planteos o lo que... Hubiese correspondido que se cumplieran con nosotros. Que me avisaran, porque... También, por otra parte, la audiencia había sido otorgada a ella y nos avisaron hoy a la mañana que se sumaban unas 9 personas. Si le dimos los documentos antes, no nos tomen pelo, jefe de gabinete. Nos hicieron dar el listado con los DNI. Sí, a ver, yo lo que les digo es, estamos aquí todos reunidos. No, pero empezó mal, ¿sabe qué? Empezó mal, señor. Porque usted está diciendo que nosotros no estábamos incluidos en la situación y se nos solicitó el número de documentos para estar acá. Así que ya empezó mal. Así que ¿sabe qué vamos a hacer? Perdón. Yo vamos a ver, ¿cómo usted quiere? En nombre de la asociación de detenidos desaparecidos, señor, no vamos a retirar. Sí, pero perdón, yo quiero, como acá hay otras personas, quiero dejar aclarado lo siguiente. Nosotros hemos cumplido rigurosamente el trámite, a punto tal que ayer por la mañana me comuniqué con Fernanda, creo que era Fernanda, no Milagros, ustedes las conocen, me comuniqué con ella, ella me había dicho que era una formalidad prácticamente llenar el registro. Y como había un número mayor de personas, me dijo, no hay ningún problema. Ponelo. Y le dije, mira, yo a la tarde te voy a mandar porque tengo consultorio, si no tenés problema. Dijo, no hay ningún problema, ya sabemos que va a venir una delegación. Entonces, es sorprendente que ahora suponga que la que pidió la entrevista fui yo. Absolutamente sorprendente, no, porque yo... No sé qué viene eso, porque salvo que el ministro se refiere a lo que se pasa a alguno, porque hay más gente que su poder tenía que haber. Dejémoslo de lado porque estamos mezclando temas y no corresponde mezclar. Nosotros tenemos que hablar con el ministro para ver la desaparición forzada de personas por parte del Estado. Reconocida el día de ayer. El ministro no lo recibe, para nosotros es una respuesta. Bien, hay otro tema que no estábamos por tratar. Era el tema de si es que quiere la profesora Montoya. Y se me permite. Sí, por favor. El tema de saber la situación de Agustín Santillán, que creo que le preocupa. Si le interesa, se lo puedo comentar. No, señor. La reunión era por el tema de Santillán. Nosotros somos institutos de asuntos indígenas, por eso le queríamos dar. Le agradezco mucho, pero esa reunión la queremos en presencia del señor ministro. Ahí tenés, ¿no? Yo creo que esto, como decimos, son documentos, son documentales, son testimonios irrefutables. Esta es la realidad. Este es el desprecio, esta es la falta de respeto. Esta es cambiarte la cancha. Venís a hablar de Santiago Maldonado por una desaparición forzada y metés a Santillán porque te conviene políticamente para pelearte con Isfrán. Son una maravilla, la verdad que son una maravilla, porque cuando superemos esto, yo creo que este va a ser un triunfo como cuando conseguimos superar la dictadura. No porque este gobierno sea una dictadura, sino porque es un régimen totalitario, impune, cínico. Y quienes hablaban era la compañera Diana Cordon y el sueco Lord Kim. Nunca me sale el nombre del sueco, es Lord Kipanitze. ¿Okay? Y él es de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y aparte es un militante, una persona honesta, decente, respetuosa, un cuadro político que, a los cuales estos sátrapas que tenía enfrente, que querían venir a pechar con cargos vacíos de poder y con nombramientos de jefe de gabinete del ministerio de qué sé yo y secretario de la dirección de no sé qué, ¿sabés qué, papá? No le llegás ni a la suela de los zapatos. Vamos a escuchar un temazo que encontramos del grupo Protestango. Se llama Siguen Desapareciendo. El grupo Protestango es un espectáculo músico, teatral, autogestivo e itinerante. Nace de la necesidad libertaria de expresar las injusticias y las problemáticas sociales. Ellos se expresan con monólogos, rap, beats, efectos vocales, samples y mezclados en vivo con las melancolías de melodías del tango. Esto es Protestango en el tema Siguen Desapareciendo. Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y todavía no tenemos información de dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé. Yo no me olvido, yo no los perdono. A eso que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía, policía, vecina, no lo sabía. No sé bien, la decidida su vida. Está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada. El virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción de esta institución. Lo sigo, le digo, rezongando vivo, fuerte grito. Los detesto, lo repito, en contra de ellos milito. No están la sentencia, es de barrio con carencia, la procedencia de la delincuencia, humilde apariencia, rebelde desobediencia, chuta te encara, te para, portación de cara, contra la pared, los tobillos patada, me sacan las cosas, compada y no hice nada, de siempre averiguación de antecedentes, fastidiando, amenazando, corruptos agentes. ¿A dónde van los desaparecidos? No lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Nosotros como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la gendarmería. Brutalidad policial, estatal, disciplina social, tortura, matan y desaparecen. El número de muertos día a día crece, con las cuentas bancarias de los fiscales y los jueces, que meten sopre al que anda sin cobre. Que robar el delito, pero solo a los pobres. Se hace insoportable el hartazgo de gente. Estalla en las calles, la revuelta consecuente. A sus gendarmes que ejecutan a quien desacato resista los decretos del rey. Criminalizan la protesta, niegan la desigualdad. Mentirosos periodistas defienden en complicidad, tergiversando la realidad, desfigurando su cara. La prensa apunta, la asesina, autoridad dispara. Piedras de lucha van, del Estado balas vienen. La policía matando pobres entretiene. ¿A dónde?